moviendo el culito la cámara. Ya quiero que la muevan y se pongan a bailar revolviendo la colita. Quiero que la muevan y se pongan a bailar toda la noche, que se pongan a gozar revolviendo la colita. La piba moviendo de acá para allá, moviendo el culito, mueven sin parar. Las pibas re locas no dejan de meñar, el culito para abajo sin parar. Muevan y se pongan a bailar revolviendo la colita. Quiero que la muevan y se pongan a gozar toda la noche, que se pongan a bailar revolviendo la colita. Las pibas moviendo de acá para allá, mueven el culito, mueven sin parar. Las pibas re locas no dejan de meñar, el